se le quite la pena. Ahora le voy a llevar un merenguito para que se le quite la pena. Yo le demostraré que el amor es sincero sin interés. Y si uno no pierde la fe, puede conquistar un corazón. Yo le demostraré que el amor es sincero sin interés. Y si uno no pierde la fe, puede conquistar un corazón. Lo mismito hicieron César Cura y Nacho Ramos en La Leyenda. Demostrar.